¡Bip, bip, boray! ¡Lo lograste, cadete! Has reparado mi cuerpo de metal. Ahora puedo ver, pensar y hasta cantar. Eres el mejor ingeniero de la galaxia. ¡Mira cómo brilla mi monitor! ¿Listo para la siguiente aventura? ¡Vamos al túnel del tiempo!